causa vulgar. Y qué romántica es la fuga, qué útil la cautividad. Sensaciones tan profundas que suplanten tu libertad. Estamos haciendo historia, le cuenta el zorro al chacal. Yo me como a los blancos y para ti todo lo demás. Voy sumando los éxitos, paso a paso sin doblegar. ¿Qué importa si en el camino tú te vas quedando? Por sentir, yeah.